limpieza a pobres y envidiosos. Un programa muerto de hambre. ¿Es un folletito? ¿Es un folletito? ¿Es un folletito, señora? Sí. ¿Un folletito para su hija? No, es un sticker. No, venga, gracias, no quiero. Venga, acérquense, estamos acá en la sucursal de Córdoba, recién inaugurada, estamos acá en plena calle. ¿Qué calle es esta de Córdoba capital? No conozco. San Martín. Estamos en la calle San Martín para todos los cordobeses y cordobesas que nos están empezando a escuchar hoy. Y los radionautenses, bueno, estamos transmitiendo también. Estamos en calle 60. Estamos en calle 60 con el otro equipo. ¿Cómo está el equipo 12 en La Plata? Dude, ¿cómo estás? Bien, querido. ¿Te llega con delay? Sí, me está llegando con un poquito de... no sé, a mí me llega bien, te digo. Te contesto en ese momento. ¿Usted cómo está por allá? Todo bien acá en Córdoba. Estamos en los stands, en el Estadio Orfeo para promocionar... Chicos, escuchen una cosita. ...que llega a Córdoba. Chicos, ¿sí? Escuchen. Sí. ¿Qué? Chicos, ¿qué? No, les... ¿Qué pasa? No, les quería decir ¿qué? Una cosa... Pero chicos, escúchenme una cosita, déjenme hablar. Ah, era un chiste. Bueno. No, nada, hola, ¿qué tal? Los quiero mucho. Eso era nomás. Mejoró la conexión, ahí está. Ves que el amor mejora toda conexión. Ahora estamos más conectados que nunca en este día glorioso que nos trae un montón de cosas. Contame, Mahatma Minujín, ya que estás, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué nos puedes aportar vos al programa hoy? Para hoy tenemos noticias que celebran la ignorancia de la gente, noticias que celebran la imaginación de la gente, y también tenemos recetas afrodisíacas. Se me calentó la pichonera. ¿Dude? Impresionante. Bueno, en nuestra sección Más Allá de Cubana, que es nuestra sección de cine para todo el público nuevo de Córdoba, vamos a estar hablando de películas que hablen sobre la radio. Y también tenemos invitado a un invitado que generalmente tenemos acá, que es Roque Alberdi. Un nombre de la casa, el columnista estrella. El columnista estrella que, bueno... Ese llega con delay también. Es miembro del grupo de la tercera edad, así que es un adulto mayor. Es el rinconcito del jubilado, así que señora, atenti. No sé qué nos va a enseñar porque la verdad que le mandé un mail, pero no me contestó. Así que no sé qué nos va a traer. Escuchame una cosita. Y vos, Chipi, a ver... El Chipi Barijo para servirle a usted y a la patria. Qué bueno, Chipi, siempre personalizando y representándonos acá en Córdoba. Estamos, la verdad que hicimos 150.000 folletos. ¿Cuántos nos quedan? 140.000. Sí, ya conseguimos repartir 1.000, que bueno, los 500 los tiré por la ventana y cayeron ahí, ensucié todo, pero bueno. Ay, esa una movida... contravención, después la multa la paga la producción. De última se lo pasamos a nuestro operador estrella, que vamos a tirar datos a ver si alguien abrió. Nadie averigua nunca quién es el nuestro, pero ya vamos a empezar a tirarle pistas. Apostamos a los conocimientos del público, apostamos sí, a que van a adivinar algún día. Yo la verdad que hoy vengo de la Expo Universidad que se realizó acá en la Ciudad de La Plata y no apuesto a la gente, pero les digo... Yo le apuesto al dólar y vengo bien. Y sí, la verdad que sí, sinceramente, andando en un Rolls Royce y andando en zapatos blindados en oro, forjados en... ¿Lo notaste? Sí, la verdad que... Y sí, se nota desde acá y tus dos patobicas que te cuidan todo el tiempo, querido Chipi. Pero bueno, empezamos este programa porque hay mucho más. Y hay mucho más, pero no puedo frenar porque me están mandando un coaxil en este momento. ¿Qué pasa en La Plata? Ampliaremos ya. ¿Qué pasó? Crisis. La Plata está saliendo el sol. Está saliendo un poquito el sol. El día está bastante choto, no sé cómo estarán. Acá es de noche en Córdoba. ¿Cómo puede ser? La diferencia horaria. 10:10 de la noche son ya. 15:15. No puedo creer. Vamos a tener problemas con los viajes en el tiempo. Sí, hay consigna ya en La Plata. Hay consigna acá en La Plata para todo el país. Que la consigna es ganador o perdedor. Decida usted cómo punto banca quiere. con qué se identifica, con qué estilo de persona usted más simpatiza, no sé, ganador o perdedor, cómo termina este programa, cómo quiere ser, cómo se ve, cómo Chipi, se ve al espejo. Ahí vienen unos nenes, vamos a tirar folletos, nos vemos enseguida, estamos transmitiendo, nos vemos. a la hora de Roque. Conmigo Roque Alberdi, donde vamos a tener un programa donde nosotros... ¿Qué pasa, nene? Estoy viendo a ver si me entra el micrófono en la boca. ¿Quieres probar conmigo? No, es asqueroso. Acá en la hora de Roque nosotros vamos a enseñar cosas que sirven. No grité, como... Roque, no grité. ¡Cállate, vieja! ¡Vos me estás gritando! ¿Quién está gritando ahí, ¿Quién grita? ¡Vos no gritas! Chicos, recién estamos entrando en una radio nueva. Bajemos los decibeles. ¿Qué radio nueva? Nos están escuchando ahora a partir de ahora en Radio Bicicleta, en Córdoba, capital. Ah, yo fui a Córdoba, ¿te acordás, vieja? Veraneábamos un montón en Córdoba. No era Córdoba, Roque, no era Córdoba. ¿Dónde era, Gloria? Era Mar de Ajó, Roque. Bueno, Mar de Ajó, Córdoba, es todo lo mismo. ¿Se habrá confundido el agua esa que viene del... ¿De dónde viene? ¿De la sierra? No entiende nada, Roque. Qué bueno que vino. ¿Cómo estás, querido? Bien, muy contento de haberlos invitado nuevamente. Roque, ¿qué nos trajo para hoy? ¿Con qué nos va a deleitar? Bueno, hoy vamos a enseñar a cómo cambiar un pañal de tela. Y a ver, acá yo... ¿Un pañal de tela? Chupita cambió un pañal de tela. Chupita cambió un pañal. Gloria, pero un pañal de tela. La nona, Gloria. Acá está, las instrucciones. ¿Qué es? La está leyendo, no lo sabe. ¿Qué va a saber si no sabe nada? Está viejo que acá. No puedo leer nada yo acá. Venga, Josefina, vení, no entiendo hola, nada. La glaucoma. Hola, José. Hola. Mi nietita, la Josefina. Nietita. ¿Cuántos tiene la nena? 17, Josefina. Ya tengo 20, abuela. Está medio grande. Está grande, no veo, la nena. Es la glaucoma que a mí me tiene mal. Ah, ¿qué no ves, abuelo? No veo nada. Uy, es la glaucoma. Pero no querés usar anteojos. Yo te digo, tenés que usar anteojos. Anteojos es de viejo. Vos me estás diciendo viejo a mí, respetuosa. Bueno, mira, tomá, probá esto. ¿Qué es esto? ¿Qué le estás dando? ¿Qué haces con la nena? Son unos yuyitos. ¿Te acordás que vos me dabas el yuyito para el té, qué sé yo? Bueno, eso te ayuda, ves bien con eso. La prendo la pipa. Sí, Josefina. La prendo y vos aspirás. Josefina. Calmate, abuelo. Josefina, abuela. Vení para acá. ¿Le estás dando droga a tu Okay. Está pejo, Roque, no podés fumar más, por Roque. Roque, pero ¿qué hora ve bien? Pero qué bueno, mirá que puedo ver todas las instrucciones acá. ¿Ves? Que me anotó, ¿viste? Gloria. Era psicológico, ¿viste? Entonces lo suyo, Roque. ¿Viste lo que es? Ajá, bueno. Es una diosa, mi nena, una ¿por qué te da una cosita de nada? Esto no es a la nena, no venga. ¿Cómo cambiar un pañal de tela? Ahora le digo bien. Antes que nada, dice tener el pañal nuevo listo. Acostar al bebé boca arriba y sacar los alfileres. Nona Gloria, prueba conmigo mientras me va contando. Yo me pongo arriba de la mesa. Acá dice que hay que ver. ¿Qué hago ahora? Méteme el pañal, a ver. Pero está todo tocado este pañal. Ay, perdón, Nona Gloria, es que vine, comí mucho hoy. Acá tengo uno nuevito que me traje yo de casa, porque si lo dejábamos a Roque no hacemos nada acá. ¿Qué hace Roque ahora? Y ahora Gloria, hay que sacar los alfileres, pero cerrarlo. Ya lo saqué, Roque, ¿qué te pensás? Que soy como vos, ya lo saqué, está acá. Hay que cerrarlo para no pincharlo, ¿no? Como esa vuelta que lo pinchaba Joaquín. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes todo el tiempo así? ¿Se está riendo? Pensé que trajo una foca en la bolsa. Ay, abuelo, echate, Roque, estás insoportable. Abuelo, yo sigo cagado acá, ¿qué pasa? No me limpia nadie. ¿Te acuerdas, abuelo, cuando mirábamos los dibujitos que vos me hacías del jugo naranja en la jarra esa viste que tenían ustedes, ¿te acordás? Sí, pero ¿para qué estamos enseñando a cambiar pañales? Acá la gente no tendría que usar pañales, tendríamos que andar libres todos. ¿Cómo no van a andar pañales, Roque? Está acá. Todos corriendo. Yo me siento incómodo, la nona Gloria me está viendo el pene en este momento. Libre. Yo te lo limpio. El pene libre está bien, el pene libre. Para todos lados. Acá el pene libre. Yo también me voy a bajar los pantalones. ¡Ay, no! Acá abajo los huevitos. Sí, más abajo también. ¿Qué pasa? Sí, sí. Bueno, acá... ¡Ay, nona! Esa mano. Abuela, se está sacando el pantalón. Abuela, yo no quiero. ¿Qué haces, Roque? Porque ponete el pantalón. ¿Qué haces? Dame uno de los bizcochitos. Yo estoy con las ya patas. Ya te comiste 14 bizcochitos, Roque. Dame otro. Pará. Dame otro. No, basta, Roque, basta. Bueno. Abuelo, ¿querés más de la ¿Qué papa? ¿Qué hago con el pañal este que me dejó acá? La nona te limpia. La nona te limpia. La nona molesta. Te ayuda a ver bien. Gloria. Gloria. ¿Qué casa, Roque? ¿Qué pasa? Vamos a casa, Gloria. Ya no vamos a casa, estamos en el programa de radio, Roque, ahora. Es un beso, Gloria. ¿Qué chancho? ¿Un beso ahora? No. No, Roque, ¿qué chancho? No me toqué, Roque, no me toqué. Basta, Roque, basta, Roque. Dale, vamos, bueno. Acá, cambié el pañal, vamos a casa. Nos vamos a casa. Se van a casa. Muy lindo todo, nos vamos a venir. Pero estoy todo cagado todavía, no me pusieron el pañal. Yo te cambio, yo te cambio. Ay, dale, vení, vení. Bueno, listo. Gloria, vení para acá. Basta, chancho, basta. Basta, Roque, basta. Del mundo, desde Argentina. Están cayendo ositos de gomitas. Todo gomitas, está mal. Ositos. Todo está mal en Gummy Bears. Sí, los ositos solamente son los de limón, los más feos. Sí, es seguro verdad. Que nos roban. Escóndanse ya, es porque todos. Ya volvimos de Córdoba. Estamos acá, volvimos a Radio Nauta. Yo te dije que nos teníamos que quedar más repartiendo panfletos en Córdoba. Decí que acá en el Olga nos tratan bien, porque si no, yo ya me iría del país. Agarraría todas mis cosas, mis terrenos, mis propiedades y me iría a vivir un país mejor, como, no sé, Estados Unidos, Francia... Europa, donde está la gente como uno. Mentira. Repetimos las consignas, amigos. Repetimos las consignas. ¿Ganador o perdedor? ¿Cómo quiere usted que termine este programa? ¿Y dónde votan? ¿Y dónde votan? Vota la bota en... Pobres y Envidiosos, que es nuestra fanpage o página a seguir en Facebook, o si no, puede hacerlo por Twitter. En arroba pobre y envidioso. Yo me preguntaba, ¿anunciamos que viene Zulma hoy? No. Viene Zulma Galarza y hace el horóscopo selectivo. Digan qué quieren o si no, Zulma no viene. Es la... claro. Diga qué quiere si no, Zulma no viene. Es la diga frase de su página web. Si no, Zulma no viene. Sí. Voten el signo. Signos del zodiaco, no vengan con los chinos porque a eso no llegó, todavía está haciendo el posgrado. Signos del zodiaco. No sé por qué lo estoy escribiendo y lo digo en voz alta. Bueno, y de esta manera continuamos con las noticias en Pobres Envidiosos. Tenemos muchas noticias. ¿Qué pasó? Como por ejemplo, una abuela descubre que cultiva marihuana tras publicar foto en Facebook. Sí, estamos celebrando la ignorancia de la gente en este día jueves. Porque... ¡Feliz día del ignorante, dude! ¡Feliz día, Chipi! ¡Feliz día para todos los ignorantes! Esta señora, que se llama Patricia Hewitson, proveniente de Exmouth, que está en alguna parte de Inglaterra, tenía una plantita en su casa que ella dijo, ah, mirá el lechito que está creciendo. El leche. Y vamos a dejarlo crecer, ¿no? Entre las petunias y las gardenias, la tipa crecía la plantita. Hasta que después empezó a largar como un olor extraño. Y dijo, olor a zorrino. ¿Qué será? El lecho de Rumania. Claro, y entonces le preguntó a su marido, un señor de mucha sapiencia que había estudiado botánica en la universidad, y el tipo le dijo, no hay nada para preocuparse. Entonces ella siguió cuidando de su lecho con mucho amor, pero claro, el olor, qué cosa rara, qué será. Las pelotas que le crecen. Preguntó a sus amigos de botánica, nadie sabía qué era. Y después publicó una foto en Facebook diciendo, anda, alguien que me diga qué es esto, viste, selfie con el helecho, y le dijeron, señora, eso es una planta de marihuana. Grande. Ahora, una casa. Yo me pregunto, ¿no? ¿Puede ser? Porque esto es real. ¿No viste la esto tele? Es verídico, esto sucede. Pero la señora, nadie sabía. Habla con un abuelo y ni siquiera sabe que existe. ¿Cuántos la amigos, ¿cuántos amigos tenían Facebook esta señora que nadie le supo decir que eso era una planta de marihuana? Además sabía sacarse selfies y usaba las redes sociales, pero no sabía lo que era la marihuana. Claro. Pero chicos, puede ser. O sea, uno piense, con la cantidad de información que hay en el mundo, a un viejo le llega menos de un undécimo a la enésima potencia. Imagínate, nosotros no sabemos ni siquiera lo que nos está pasando al lado. Nuestro operador, que es Cacho Garay, que nos vino a visitar. Un aplauso para Cacho Garay. ¡Bravo! ¡Bravo, Cacho! Cara de triste, como siempre. Siempre. Nos hace reír igual. Sí, la verdad que como venís robando hace 20 años con el mismo humor y la gente te sigue pegando porque lo tienes en tu corazón, ¿entendés? Esa miseria que transmitís, Cacho. Ay, está subiendo. Tan miserable, Cacho. Y bueno, Cacho, ahora usted, si no ve la planta de marihuana, ¿usted la conoce la planta de marihuana? Usted no. Se puede fumar hasta un porrazo. Un porrazo se puede fumar. Y si nunca ve una hoja, piensa que es un. Viene, la marihuana puede venir en un chocolate. En, ¿cómo se llama lo que viene? Lo, brown. El que viene. ¿Hashish? No, el que viene exportado. Ah, el que viene de Asunción, Paraguay. El que viene de exportación, ese que viene un ladrillo. Y uno puede tranquilamente pensar que es un ladrillo natural que viene del extranjero. Mi abuela se estaba haciendo un cuarto con ladrillos de marihuana. Se prendió fuego y enfumeció a todo el barrio. Ajá. Y así estamos. Pobre señora, bueno, entonces la entendemos. Abrazo señora. Simbólico para la cualquier señora. Cosa, pregúntenos que acá podemos asesorarla. Y vamos a pasar a otra noticia. Oh, ah. Ay, me sale igual. Te amo. Sí, un video. Eran épocas en que este niño era un adolescente. Cuando más lo amaba yo. Adolescente inocente. El padre Gras. Sí. ¿Y qué pasó? Un hombre se salvó del feroz ataque de un oso gracias a Justin Bieber. ¡Te amo, Justin! Yo le voy a hacer una estampita. Ay, lo que le faltaba ser superhéroe a Justin Bieber. La le faltaba ser superhéroe. Bueno, ahora lo es. Ustedes se preguntarán cómo puede ser posible esto. Bueno, ¿cómo puede ser posible esto? Pero ¿la magia del amor? Bueno, pues porque Justin tiene altos músculos ahora. Entonces, no. Esto sucedió porque... Hola, Max. Seguí con Justin, que está hablando con la madre, Tony Bennett. Tony Bennett está... Mamá, tiene 136 años, ahí vengo. Mandale saludos. Pensé que había llamado para hablar con nosotros la madre, qué lástima. Bueno, nada, y dinero. Este hombre sucede que se llama Igor Borodzin, de 42 años, de la República de Saja. Y estaba paseando por el bosque cuando de pronto lo ataca un oso, ¿no? Y le lastimó la cara, tiene como toda una sutura así por el medio de la cara. Pero de pronto sonaba esto. ¡Subile, cacho! Y el oso se puso a bailar y se fue. Y lo dejó de atacar al hombre, ¿entendés? Es el amor que transmite el iPod. Y el oso se asustó y entonces lo dejó de atacar. Y uno se preguntaría, ¿no? ¿Qué hace un hombre de 42 años con la música de Justin de Rington? ¿No? Y nada, dijo, ah, fue mi nietita que me lo puso sí. Como... Pero de pronto cuando sonó esto... El oso dijo, rajemos. Y hizo muy bien, chicos. Ven que la naturaleza es sabia y rechaza a Justin Bieber. Yo creí que... ¿Saben por qué? Porque el oso era un fanático de Austin Mahone. Yo creí que, era iba, que había venido era Justin Mahoner. Bieber que estaba paseando y lo cagó a palo. Me vendiste la historia, me vendiste un humo con... No, claramente se trata de que la naturaleza está rechazando. Así como nos está expulsando a nosotros del mundo, haciéndonos cagar de calor... Tornado. Está expulsando a Justin Bieber y su pop soft de bajo de nuestro universo. Sus tatuajes baratos y esas cosas. Yo banco a la madre naturaleza. Así que yo lo banco a Justin. Con eso. Bueno, yo lo banco a Austin Mahone. Por las dudas, tenelo en tu celular por si te ataca un oso, una víbora o algún tipo de reptil. En nuestra ciudad que hay tanta víbora. Claro, tanta víbora hay acá. Tanta víbora hay acá en el barrio. Tenelo allá, tiene el celular que te va a salvar.

desde la ciudad de La Plata. 106.3. En el aire. Radio Nauta. Transmite FM 106.3. Radio Nauta. Radio Nauta. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Hasta las 6. Seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. A fuego lento tu mirada. Agarré este aceite de oliva, me estoy pasando por el cuerpo, ¿está bien? Creo que sí, acá hay muchas cosas para el, me parece que son para el sexo. Hay un pedazo de una presa de pollo, una zanahoria, aceite de oliva, ¿era para eso? Ahí o no? Está todo muy suave, pero tengo ganas de pasármelo por el pecho. Pero es para eso, vos pasátelo, yo voy agarrando la zanahoria. ¿Te gusta así o querés que la pele? Hacémela en juliana, por favor. Golosa. Así es, chicos, disfruten la experiencia sensorial que va a ser esta tarde, esta receta que vamos a hacer, porque esta, como noche, dijimos, esta tarde y esta noche, depende de cuándo nos estén escuchando. Este día. Esta madrugada, porque este ustedes día. Nos pueden escuchar en diferido en sí. la radio de la Radionauta. ¿Dónde está? O en la página de Radionauta. O en Radio Bicicleta. O en la página de Radio Bicicleta. O sea, nos pueden escuchar en vivo en dos momentos distintos. O nos pueden escuchar en diferido cuando ustedes más quieran. O en el canal de YouTube también, por ejemplo. O pueden venir a casa. También. O pueden venir a la radio. Sí. Uno elige. Y lo vamos a hacer hoy. Ahora sí. Para el momento en el que usted se encuentre, no importa qué momento sea, siempre hay momento para cocinarse unos sensuales muslos de pavo. Pero doctora, discúlpeme, yo estoy a dieta, quiero bajar de peso, se me acerca el veranito. Bueno, esto es super light, chicos, super light, super... nada, o sea, porque la combinación, todo está en cómo uno combina los ingredientes. Seguro que ustedes piensan pollo y piensan arroz, ¿verdad? ¿Pollo con arroz? Arroz con pollo. El pollo con arroz dice que te morís. Bueno, grave error, porque estás combinando proteínas con carbohidratos. Bueno, es un espanto, es un horror. Te morís. Lo que vamos a hacer ahora con estos muslitos, a ver si me los permitís, te los dejás de frotar por tus partes. Ay, bueno, está bien. Tiene un par de pelitos, ojo. Bueno, para pasátelo un poco más por acá, pero te voy a echar el aceite. Yo muy creo que bien. Paso. Digamos. Bueno, ahora, estos muslitos que mi compañero se estaba frotando, los vamos a poner a hervir, ¿sí? Los hervimos. Cero aceite, agua. Agua. Aceite nada. Agua con un poquito de sal, pimienta, unas hojitas de laurel. Los ponemos a hervir. Veo que le ha sacado la piel, porque la piel tiene muchas calorías, ¿verdad? No. Hay la piel que tirarla, se la dejamos. ¿No? La tiro. No. La piel la reservamos porque la vamos a usar. Pero no se la dejamos puesta. No. Pero no la tires, ¿Me por la favor. Puedo poner en la piel con mi piel? Bueno, por ahora ponétela, porque la comida es para disfrutarla, chicos. Okay. La comida hay que disfrutarla, hay que disfrutar de esta experiencia. Hervimos los muslitos. Una vez que los tenemos servidos, los reservamos. Y con el caldo que sobró, vamos a llevarlo a la licuadora, ¿sí? Y vamos a hacer una salsa que va a acompañar estos muslos. Le vamos a poner un poco de morrón rojo, morrón verde, unos tomates pelados y cortados, bien, una bananita pequeña. No se asusten, atrévanse a esto, una porque es un, pero es un plato afrodisíaco, ¿no? Pequeñita. Esta vez que le entra, ahí. Ahí la sacamos y ¿ves? Esta bananita pequeñita la ponemos. Y le vamos a agregar una lata de leche condensada. ¿Qué? Pero esto esto está medio cargadito. No, pero esto está en la combinación. ¿Esto es lig? Esto es muy light. El secreto está en las cantidades. Tomamos la piel de los muslos. Vieron que les dije industrial. Que no desechamos nada. Ponemos la piel en la licuadora también. Cuatro huevos. Son dos muslos, pero cuatro huevos. Escuchame una cosa. ¿Esa piel de dónde la sacaste? Hay piel como de cuatro pollos, hay cinco. Bueno, porque eran unos muslos considerables, vos viste. O sea, te ocupaban todo el pezón, viste. Eran grandecitos. Yo tengo un pati importante, quiero aclararle a la comunidad radial. Claro. Tengo un pati muy grande. Bueno, y le agregamos finalmente 50 gramitos de manteca, nada más, un poquito. Pero le estás poniendo un pan de manteca. ¿Por qué decís 50 gramos? Eso es un pan de manteca medio kilo. No, pero acá estamos manteca cocinando. Manteca y el resto es margarina. Claro, y acá estamos cocinando para todo el programa, para toda la producción. Y bueno, vamos a hacer un plato numeroso. Así que Esto lo llevamos a la licuadora y una vez que tenemos esta salsita deliciosa, los muslos los dejamos descansar un día, ¿sí? 24 horas. En un resort. Lo dejamos descansar 24 horas, porque esto le va a sellar mucho más en los sabores. Y al día siguiente los calentamos, los llevamos a la freidora, ¿sí? Me encanta esa freidora. Siempre la trae en la mochila. Freidora con aceite de oliva tenemos acá. ¿Alguna vez comieron algo freído en aceite de oliva? No, bueno, no, porque no te enterás que está frito. Qué maravilla. ¿Freído existe? Me quedé pensando. ¿Freído? Frito. No, frito. Ah, porque dijiste freído. Dije frito. No, dijiste freído y frito. La freidora. De la gramática. No, te puedo asegurar que dijiste freído. Ok. ¿Lo fríen o lo friten? Como ustedes quieran. Y una vez que lo tenemos así frito, divino, los muslitos los ponemos en el platito, los decoramos con esta salsa deliciosa. La leche condensada le da un toque, pero ni se siente. Ni se siente porque es un poquito. Vos pensá, no es nada. Hay jamón ahí. ¿Dónde estaba el jamón? En el aceite tenía jamón. Ay, capaz que quedó en la freidora porque ayer hice unos envoltinis de jamón. Con queso parmesano y mozzarella. Duele mucho olor, me duele la cabeza de sentirle el olor a la freidora. En este momento le están poniendo el aceite de oliva al plato. Al plato, exactamente. ¿Esto para qué es? Esto se llama emplatar, ¿sí? Uno emplata el plato. Ok. Es como un cachalote de pollo en aceite esto. Chicos, me llegó un mail de la Real Academia Española que acaban de incluir freído, así que. ¡Freído! Muy bien. Pobres y envidiosos marcando tendencia. Siempre a la vanguardia. Bueno, chicos, y nada, esto ya está. Lo decoramos con unas almendritas, con unas nueces picadas. Y esto va a comerlo ya. Sin pan, porque el pan tiene muchas calorías. Sin pan. Y una Coca Light, me estoy cuidando. Pan no, chicos, pan no. Y las con harinas esto llegamos blancas al no. verano hechos unas pinturitas. Una pinturita y más sensuales que nunca. Muchas gracias, doctora. To the floor, I was sure, never seen clear.

Esto es Más Allá de Cuevana. En Pobres y Envidiosos, claro. Me encanta esta canción, dude. Escuchando Radio Gaga de Queen. Abrimos el Más Allá de Cuevana. Chicos, estoy en Córdoba. ¿Estás en ¿Cómo Córdoba? Está Córdoba? ¿Cómo está Córdoba? En diferido, todavía estoy escuchando el tema. El tema de Justice. Pasa que los estoy viendo por streaming, me vine en helicóptero. Muy bien, llegaste rápido. No escucho nada, ustedes hablen que yo opino desde acá cuando me llega la información. ¿Cómo Perfecto. Está el quincho de la Sota? ¿Cada vez más pelo? Estoy escuchando la presentación de Más Allá de Cuevana en este momento. Bueno, así listo. Que hablen, que ya me llega. Bueno, abrimos el Más Allá de Cuevana, que habla en esta ocasión de películas sobre la radio. Y vamos a empezar hablando de Días de Radio, la peli de 1987 de Woody Allen, que es narrada por Woody Allen y más o menos muestra cómo era la vida cuando la radio ocupaba el lugar que ahora ocupa la tele. Los 20, los 50 en Nueva York, donde tenían noticias, el entretenimiento, la música. Y aparte, estaba piola porque muestra más o menos cómo cada miembro de la familia tenía su programa favorito, los pendejos que escuchaban los cosas de tiro, de cowboy, de indio. Y la mujer que escuchaba los programas, siempre un poquito machista. Siempre la nostalgia como estandarte ese señor. Sí, Woody para Allen. Woody Allen a pleno. Siempre olvidate. Todo te juega con la nostalgia. Pero también muestra una cosa bastante loca en la peli, para mí, que fue lo que hizo Orson Welles con su programa de La Guerra de los Mundos, que el chabón no avisó y empezó a dar las noticias que habían matado al presidente, habían invadido la Tierra y se empezó a matar. ¿Mataron un montón al presidente? ¿Invadieron la Tierra? Se mató un montón. Saca el se rifle, mató un montón saca el de rifle, gente. Mahatma, saca acá el rifle. Recién empieza el bloque, ¿eh? ¿Cómo están todos? ¿De qué van a hablar? De pelis de radio. Y bueno, cuando llegue nos contestará. Cuando llegue nos va a comentar qué le parece. Bueno, pero eso muy para mí se fue medio al carajo. Se empezó a matar la gente en Estados Unidos, la limaron bastante, no sé. Profesor, sí, profesor, tengo una consulta porque me parece que Orson Welles lo dijo. Pasa que era la radio, no había YouTube, no podías poner rewind. Él dijo, vamos a hacer la obra de Welles, La Guerra de los Mundos. Y arrancó. Claro. Parece que unos extraterrestres están invadiendo Nueva York y la gente, claro. Vos decías que lo enganchó tarde, lo tendrían que haber aclarado. Lo aclaró más cuando seguido. Empezó. No lo podía decir cada dos minutos, pues si no perdía la gracia del radioteatro. Y bueno, sí, tenés razón. La verdad que medio. Pero para. Bueno, para se acabó medio, Más Allá de Cuevana, gracias por todo. ¿A dónde estamos ahora? Está todo oscuro en la radio. Radio Bicicleta no tiene lugar, chicos. No hay lugar físico de Radio Bicicleta. Y estás en la calle, transmitiendo desde acá. La calle. ¿Ya bueno, empezó Más Allá de Cuevana? Empezó. ¡Éxito! Otra peli que nos habla de la radio, que acá le pusieron Radio Pirata, pero es de Boat That Rocked, el bote que la roqueó, que es del 2009 de Richard Curtis, y habla de el una... bote que se sacudió. Exacto, no, pero era como, claro, era el doble sentido de que se sacudió, pero que la roqueó, porque era de una radio que funcionaba en el medio del mar. Ay, el idioma inglés es tan productivo. Es una radio que funcionaba en el medio del mar y transmitía rock todo el día cuando la NBC, la ABC, no sé qué. Cuando era ilegal el rock. No era ilegal el rock, pero no podías pasar más de 45 minutos por día en total. Entonces los chabones agarrabas y iban con el bote a aguas internacionales, que podés hacer lo que quieras, te casás con un burro, matás a alguien, algo internacional. Y como acá en unos años, porque en este país ya se casan los homosexuales y ¿cuánto estamos que nos casemos con un burro? A la nada misma. A la nada misma. Arrancamos con los botes y ya estás. Y bueno, la peli tiene a nuestro fallecidísimo Philip Seymour Hoffman, que eso era el top. Besito, Philip. El conductor superamericano. Y viene otro conductor inglés, tienen como problemas. Pero lo medio choto de la radio pirata, que a pesar de toda la rebelión y todo este espíritu revolucionario que tenían de pasar rock, cogían una vez al mes, porque eran todos hombres, y les llevaban un bote de groupies para que se pongan a coger una vez al mes, nada más. Bueno, ¿y qué? Bien, aunque sea una vez al mes. Una vez al mes le damos de comer. Ah, eso es porque las mujeres no pueden hacer radio, dude, ¿verdad? Exactamente. Ah, buen punto. Y menos en Inglaterra en los 60. Ni te cuento. Y hoy bueno, ni te cuento, mira. Una peli que estuve. Soy un hombre disfrazado, no se preocupen. Una peli que estuve investigando, Good Morning Vietnam, del 87, de Barry Levinson. Good Morning Vietnam. con nuestro fallecidísimo también Robin Williams. Besito a Robin. Que hace de Adrian Cronauer, que es una especie, es un DJ que lo manda el ejército a Vietnam a dar las noticias. Película. A levantar los ánimos. Claro, mil muertos, pero escuchemos Arjona. No, pero al tipo ni siquiera le dejaban decidir en la historia de la peli qué pasaba, ni la cantidad de muertos, ni nada. El loco estaba como para entretener y cuando sacaban las noticias, medio que el chabón decía, pero no me dejás decir que mataron a 4.000 millones de soldados. Y empieza como, es como el conductor rebelde que tiene problemas. Pero una especie de 678 Vietnam. Robin Williams improvisó casi todo lo que decía en la peli. Y el verdadero Cronauer era rijo de puta. El loco estaba a favor de la guerra. El chabón dice que nunca podría haber dicho todas las cosas que dice el personaje de Robin Williams porque lo hubieran fusilado. Y el loco es de ultraderecha, estuvo con Bush, se volvió abogado, estuvo con Bush. Ah, estás hablando porque es una historia verdadera, real. Es una historia real. Su mejor amigo es Chuck Norris. Su mejor amigo es Chuck Norris. ¿No me estás escuchando? Ay, te va a llegar el diferido mañana. Chuck Norris está en Córdoba. Sí, y es amigo del muchacho este que está. Ay, sí, todos del tipo. Son de ultraderecha, exactamente. Y otra peli que nos habla de la radio, ¿con quién? Con nuestro queridísimo Robin Williams, de Fisher King, el rey pescador. Del 91 de Terry Gilliam. Una peli donde está Robin Williams y está Jeff Bridges, que es un locutor que bardea. Es tipo Babi Echecopar, que le dice a todo el mundo lo que tiene que hacer. ¿Puedo decir algo acerca de Jeff Bridges? ¿Qué? De José Puentes. Muy mono en esa película. Y yo no sé qué pasa que 4 o 5 años después uno ve una peli, por ejemplo, El Gran Lebowski. Se vino al pasto. Y ve a un abuelito joven, gordo, obeso y que no hace ejercicio hace mucho, mucho tiempo. Yo no sé qué le pasó en esos años. Era muy apuesto. Hay que discriminarlo. Fue años fatídicos para Jeff Bridges, 92, 93, 94 y no sé, cayó y así. Y después se vino al pasto. Bueno, en la peli Jeff Bridges es esta especie de Babi Echecopar. Es uno super que dice que está cansado de la sociedad, no sé qué. Llama un radioyente medio chapa. Le dice que sí, bardea. Y el chabón entra a un restaurante y empieza a matar a todo el mundo adentro del restaurante porque estaba la mina que le gustaba a él. Y años después, cuando el loco lo echaron de la radio, encuentra a Robin Williams, que es una de las víctimas. No está muerto, pero sufrió el impacto de este hecho de violencia. Está loco, quiere buscar el santo grial y no sé qué mierda, y él lo trata de ayudar porque se siente culposo porque medio que con lo que dijo le arruinó la vida. Me acordé de otra cosa, otro dato sexual de esa película, se le ve el pene a Robin Williams, su pequeño pene. Wow. Lo dije, sí. Y lo loco es que el personaje de Jeff Bridges estaba basado en Howard Stern. Le pidieron a Howard Stern, que es un conductor famoso de Estados Unidos, los tapes del programa de él, y el chabón no los quiso dar. Pero, ¿qué pasa con Howard Stern? Tiene su propia película también. Claro, capo, sí. Genio, titán, maestro. Es lo más Howard Stern. Partes privadas del 97. Sí, Howard Stern en partes privadas habla más o menos la vida de él, que era un chabón muy introvertido. Empieza a hacer un programa y empieza a decir pija, poronga, y empieza mierda. Habla del feto muerto que había abortado la mujer recién, un aborto espontáneo tuvo, y tiene problemas con la gerencia, todo. Pero el chabón hizo la peli y seguía haciendo el programa de radio. A la mañana hacía el programa de radio, a la tarde se iba a hacer la peli, cuando, no sé, fueron 4 meses que debe haber quedado súper quemado, porque encima estaban los colaboradores de él. No es trabajar, eso no es trabajar. Trabajar es cortar vigas de metal con la chota, como hago yo hace 23 años. Los artistas son una mierda. Querido. Sí. Todavía tiene el programa. Lo sigue haciendo con la misma tipa, con Robin. Con la negra y con otro chabón. Son tres que están siempre. El chabón que le hace personaje, es un cómico que está con él. Tiene un programa, unos sillones espectaculares, un estudio. Lo hace en video también. Impresionante, pero bueno, ¿viste? ¿Qué vas a hacer? Unos rulos Howard y Ivy. En el primer mundo los estudios son mucho más chetos. Bueno, esto fue nuestro... Estás barriendo al Olga, está diciendo que no, acá no estamos cómodos en el Olga. Muy yo estoy cómodo, comodísimo, pero bueno, estoy sentado en un sillón escolar. Yo quiero gestionar el sillón de Howard Stern. Bueno, vamos a un temita y después seguimos con más. Besitos para Córdoba Capital. You make me weak. Love. hoy en Radionauta. A las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Le Tercer Mont Radio, el queme semanal. A las 11 de la noche, Salteame, humor con contenido. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 6, seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. A los amigos de Pobres y Envidiosos, les habla Víctor Hugo Morales, les quiero mandar un fuerte abrazo desde el Teatro Argentino, donde hemos tenido el encuentro con uno de sus periodistas. Me da mucho gusto estar en contacto y desearles lo mejor para todo el año y para todo el ciclo. El caleidoscopio del espectáculo. ¿A quién? Hola. Hola. ¿Cómo anda Córdoba? Acá se acaba de terminar Más Allá de Cuevana. ¿Qué viene ahora? Ahora estamos con el caleidoscopio del espectáculo. Ah, pero nuestra habitual sección es una fiesta total. Nos están sacando fotos en este momento en Córdoba. Ay, qué bien. Y ayer Radio Nauta también le llegaron las fotos. Acá en La Plata todavía estamos con el daguerrotipo. Hay que quedarse quieto durante 30 segundos en una luz así. ¿Cómo? ¿Cuántos elefantes? Aquí en Córdoba se cuentan 3 elefantes. Ah, acá ya vamos por el sexto. En eso somos más. Ahora llegamos con delay. ¿Qué tenemos ahora, el caleidoscopio? Sí, querido. Pero antes, señores y señoras, vamos a repetir la consigna. Vamos a repetir la consigna. Si usted acaba de sintonizar 106.3 de Radionauta, la consigna en la cual usted decide que termina este programa es ganador o perdedor. Y nos pueden votar en la página de Pobres y Envidiosos o por Twitter. De acá se fueron, están yendo para allá, ¿eh? Arroba pobre y envidioso. Mirá, ahí llegaron. Digan whiskas. Bueno, muchachos, les cuento lo que les traje para hoy de este... Contanos, ¿qué sucede en el espectáculo? ¿Qué sucede con la farándula? Si yo les digo Rocío Gancedo, ¿les suena? No. Implantes. Rocío Gancedo, sí, va, nombre joven, farándula, implantes tiene que haber de por medio. ¿Qué pasa, Cacho? Acá Cacho Garay me hace señas de Rocío Gancedo, está bien. Bueno. Acá mi operadora es Flor de la B. ¿Cómo? Acá mi operadora es Flor de la B. Ah, pero mirá qué bien. Nosotros tenemos a Cacho Garay acá en La Plata. Nos está contando chistes que ya contó 16 veces. Todo bien, Cacho, igual. Vos seguís llenando el Gran Rex. Bueno, ¿quién es esta señora Rocío Gancedo? Una ex Gran Hermano. ¿Qué pasó con esta chica? No le suena, pero capaz que ahora les va a sonar. Porque fue el programa de Mariana Fabiani, que no lo conduce Mariana Fabiani, porque no sé si tuvo un cuarto hijo o se sacó más costilla, no sé qué le pasó. Probablemente. Pero lo conduce Ángel de Bristol. Ajá. Ángel de la Bristol. Sí, el mismo. Bueno, y esta chica fue, Rocío Gancedo, fue al diario de Mariana a contar su relación, su supuesta relación con Maxi López, el jugador de fútbol. ¿Lo tienen? Uh-huh. El Diego Verona, Wanda Nara, los tres hijos, Mauro Icardi. Bueno, ese chico, el rubiecito. O sea, el triángulo amoroso se hizo un cuadrilátero de pronto. Claro, lo que pasa es que no es tan así, porque lo que le pasó a Rocío Gancedo es que se le armó un lindo berenjenal, diría mi amigo Tony Bennett. Ajá. ¿Por qué? Porque justo unos días antes de que Rocío Gancedo vaya al programa de Mariana Fabiani, Maxi López, desde Italia y sin enterarse quién carajo es Rocío Gancedo, publicó en las redes sociales a su nueva novia, la sueca Daniela Christiansson. Burn. Un dioso total, Maxi, con su novia sueca, ¿no? Daniela, que me muestre el DNI a ver si es sueca. Yo la vi, no vi el DNI, pero es rubia y de ojos claros. Entonces es europea, bienvenida a la Argentina. Bienvenida, todos cuando venga queremos. Acá estarán en algún programa o algo, ¿no? En la SU. Seguro, los dos juntos con sus más hijos que vayan a tener y eso. Bueno, pero claro, ahí se armó el quilombo porque ella fue al programa y por otro lado Maxi López publicaba esto. Y bueno, le empezaron a preguntar, pregunta qué va, pregunta qué viene. Esta chica no le, se ve que no podía hacer mucha sinapsis, le faltaba alguna que otra neurona. No sé si dicen que le hicieron una lobotomía frontal, por eso era tan moga. Merca entre bloque y bloque. Merca entre bloque y bloque, terminó diciendo... Bueno, lo que pasa es que Maxi me empezó a seguir y yo arranqué la conversación, pero para. Vine a colgarme de Maxi. Listo, nos vamos. ¡Ah! Se sacó la careta así como de una. Y Ángel de Bristol, ni lento ni perezoso, agarró eso y dijo, acá le sumo rating, acá me quedo con el programa yo. Entonces le empezó a preguntar, y esta chica, Rocío Gancedo, que tiene mucho de gansa, jaja, Gancedo, estamos bueno, pleno. Dice, no, lo que pasa es que yo trabajo para Miguel Zaredi, de El Frente Renovador de Sergio Massa. Ajá. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Y bueno, acá no se puede hablar de nada, miedo. Así que vine a hablar de las cosas que están pasando. Lo de Maxi, es verdad, me está escribiendo. Sí, querida, pero vos fuiste allá a vender que estaban cogiendo, no que se estaban escribiendo. Hay una distancia como de... Un claro. mensajito de texto entre escribirse. De 16, 17 centímetros, porque Maxi es un chico alto, así que yo diría que esa distancia, por lo menos. Más o menos. Y no es lo mismo dice, retuitear que estar cogiendo, que tener. No, sexo es anal, lo mismo. O sea. Me lo explicó mi mamá ayer. Exactamente. Muy bien, la señora Mahatma. Entiende la diferencia entre retuitear y sexo anal. O sea, son dos cosas distintas. Y sigue la chica, porque dice: yo nunca mandé al frente a ningún tipo. O sea, hello, ¿qué estás haciendo, hermana? Y dice. Pero me pareció una buena oportunidad para venir a un programa tan visto como este para hablar de lo que está pasando en La Matanza. Ah, y Ángel de claro. Bristol le dice, querida, usaste a Maxi. Es una estrategia para hablar de La Matanza. Y agrego, si arrancás mintiendo, ¿cómo te va a creer la gente? Y bueno, la chica que evidentemente nunca... ¡Señor! ¡Se puede hablar más, eh! ¿Qué pasó acá? Estamos sí, hablando de Sergio no Massa. No puedo hablar de no puedo hablar a nadie, señor. Yo soy el comentario Arturo Artemio Farini y... ¿Qué tal, Arturo? Sí, no puede hablar. No puede hablar, señor. No puede hablar más. Pero no me tiene que poner esposas, no hablo y... Puede hablar de... Pero no me pegue. Massa está protegido. Massa está vedado, señor. Massa está vedado. Comisario, le está pegando... Está sangrando. Bueno, Cacho, cambiame el tema que hablemos otra cosa. Acá de Massa se habla de Massa Corazón. Sergio Massa 2015. Muy bien, Massa. Saco una manito, la hago. Ahí está, tengo otro tema. La vamos a hablar. Abro, la cierro y la. La cierro, la abro. Llegó al revés. Subile, Cacho. Acá en Córdoba está al revés. En la abro, la cierro. Allá como es, la cierro, la abro. Y la vuelvo. Exactamente. Ah, qué maravilla. Ay, la saco otra manito. Vos no tuviste hijos, pero sabes, todos los famosos sí tuvieron hijos. Y claro. Como buenos famosos y frívolos que son, crían a sus hijos de una forma totalmente particular para llamar la atención y salir en las revistas del corazón. Así que mira, te traigo las... Como la de Favaloro. Exactamente. ¡Uy! ¡El humor! Desde Córdoba al mundo. El humor cordobés. Si no leíste a Nietzsche, no vas a poder seguir los chistes de no, pobres no. Acá. Esto es nivel. Bueno, al grano. Vamos. Duke, que estamos lentos. Vamos. Acá en Córdoba Bennett, se escucha lento. Vamos. Mahatma, les cuento, tengo para elegir. Ustedes me dicen cómo quieren... de qué famoso quieren saber cómo cría a sus hijos. A ver. Tengo a Luis Verónica Ciccone. No sé quién es. Madonna le dicen. No, sí. muy concha vieja. La tengo a Katy Holmes. La tengo a Jeanette Patrol. A Majin Bailik, que no la conocen, pero es la novia de Sheldon. La novia de Sheldon en The Big Bang Theory. También la tengo a Larissa Morissette, está acá, salúdala. Y hola, Alicia Liz. Silverstone, la de Clueless. Yo voto por Alanis. Alanis y Katie Holmes. Sí. Bueno, de Katie Holmes, vamos a empezar por Katie Holmes. Perdón, es conocida esta historia, ¿no? Y la chica esta que no no, las mujeres no hacen radio, no aprendiste nada. Perdón, acá en Córdoba sí se permite. Tiene la mujer, voz, pero no tiene voto. Bueno, lo de Katie Holmes es para psicólogo. Ya sabemos que el papá de su hija se comió la placenta, ¿no? Eso lo saben. Tomás Cruz. Tomás Cruz se comió la placenta. Bueno, y Katie Holmes, dicen que a la nena ella la consienten como poco. O sea, una nena caprichosa, asquerosa, bizarra, insoportable. Ya tiene 8 años. ¿Sabes lo que hace la madre? La carga en brazos. La carga en brazos para todos lados. Esa nena apenas puede correr y caminar. Decime que le da la teta y ya la voy a cagar a palos. Ah, pero por ese lado va los demás famosos. Tom Cruise le da la teta. Parece que no sé de dónde sacan una teoría de que dicen que hay un libro que se llama The Kind Mama. ¿No, profesora? The Kind Mama. Is that shit that make you groom, mama? Get on the floor. Sí. Porque mama. Y bueno, hay como una teoría que agarran todos los famosos de que hay que amamantarlo al nene, que hay que amamantarlo y hay que amamantarlo. Alanis Morissette amamantó a su hijo hasta los 4 años. Pero no solamente eso, sino que también tienen la teoría de que hay que compartir la cama. Se llama colecho. O sea, duermen con los hijos hasta que tienen 6-7 años. No. Ah, ya está, divino. Chicos, a ver, si el pibe te puede pedir la teta, ya está muy grande. Mamá, quiero la teta. Dejémoslo ahí. Si te pide la teta, si lo puede verbalizar, señora, no se la dé. Me tocas el pitito mientras Esconda ese pecho, señora, por favor. La palabra pitito al aire, chicos. Pitito. Pará, con esto nos retiramos porque al Alanis Morissette le pasó la gran Michael Jackson. Fue un programa de televisión, el de Chelsea Lately. O sea, el de Chelsea a la noche tarde. Sí. Y le preguntaron, a raíz de esto del colecho, de que duerme con los hijos que tienen 4, 5, 14 y 16 años, le dicen, pero vos con tu pareja, ¿cuándo tenés sexo? Y ella respondió, ¿cuándo no tenemos sexo? Ah, listo. Pederastía. Time. caleidoscopio del espectáculo desde Córdoba. Tengo jet lag porque vine en avión. ¿Cómo están todos allá por La Plata? Perfecto. Todo muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Estás tomando Estoy tu fernet? Estoy muy, muy, muy contento de haber venido a Córdoba y a conocer a los cordobeses. Voy a hacer una entrevista con un cordobés en vivo mientras repita la consigna y el horóscopo. La consigna es ganador o perdedor, que usted puede votar en nuestro Facebook, Pobres Envidiosos, o en el Twitter, arroba pobre y envidioso. Y usted decide de esa manera cómo termina este programa. Por otro lado, tenemos el horóscopo, viene Zulma, así que decidan, chicos y chicas, qué signo quieren, Aries, Capricornio. Acá en el caleidoscopio estamos en la calle y vamos a hablar con un mudo cordobés. Hola. Tiene mucha hambre. Esa garganta funciona. Tiene mucha hambre, tiene mucha hambre, porque justo estoy en el momento de que salen todos de trabajar acá en Córdoba, salen todos de trabajar a un horario que no puedo decir porque no entiendo los relojes, porque estos relojes son los que van para atrás. 11:30. Así que yo les digo algo. Tenemos una mala noticia. Alguien está sufriendo mucho en el mundo del espectáculo y creo que todos deberíamos solidarizarnos desde Córdoba, desde La Plata, desde el Olga Vázquez, desde Radio Bicicleta, desde el polígono de tiro de Paternal. ¿Y quién es? Es Calu Rivero. No, Calu no. Calu. ¿Por qué Calu? Calu es vegana y no consigue zapatos. ¿Es que? ¿Es que? Ay, pobrecita. Y es visca, no nos olvidemos. Yo siempre porque lo recuerdo. Deja de marcarle la falta a la pobre Calu. Deja de discriminar a los viscos, dude. Basta, dude. Basta. Acá en Córdoba hay un club de viscos y están muy enojados con vos. Me están tuiteando en este momento en arroba hashtag y me están diciendo cosas. Maten al dude. Bueno, ella ya está como muy cansada. Se pasó al veganismo. Y ya no consume productos de origen animal. ¿De qué está? Pero cansada. Sufre ella. Pues dice, la puta madre, está todo buenísimo, pero no tengo calzado, no encuentro zapatos veganos divinos y cómodos, ¿entendés? Y bueno, fue para ella un gran giro en su vida hacerse vegana, ¿eh? Y bueno, no solo con los cambios, cambió sus hábitos alimenticios, por ejemplo, dejó de comer mozzarella, sino también sus elecciones de moda, porque ya no puede ponerse cualquier zapato y ya no puede usar camperas de cuero que eran vitales para su vida social. Claro. Así que imagínense. No saben quién mal, es. La ves a Calu sin campera de cuero y quién es esta. Yo creo que su mayor problema no fue con la campera de cuero, eso viene después. Ella tiene un gran problema con el queso. Ah, mira. Porque ella era una gran fanática de queso. Pero ella dice, está mal, se siente mal, ¿viste? Porque quiere empezar a reemplazar por otras cosas y no le van, ¿entendés? Prefiere no tomar más helado a comer el helado vegano, porque no hay forma de que tenga la misma consistencia. Está muy angustiada, ¿entendés? Ella no quiere la copia de, ¿entendés? Ella no quiere parecer así como una mina que está vestida con cuero ecológico, que es re grasa, ¿entendés? No da. ¿Yacaré del Báltico o nada? Es que no puede porque Yacaré también sufre. Por eso. No pasó puede a nada. Nada. Y dice, a mí me pegó mucho por el lado de la crueldad que hoy con los que tienen con los animales. Y siento que no es necesario. Además puedo vivir sin una campera de cuero. Karmáticamente no me copa. Pero sin un queso mozzarella, no. Tampoco. Ella lucha contra la mozzarella más que contra el cuero. Claro. ¿Entienden? Claro. Acá los cordobeses se me están cagando de risa. Yo me emocioné, me estás contando, sí, yo estoy emocionado, fuerte. Estoy mal por Calu. Se pueden hacer quesos con semillas, esas cosas igual. Tofu. Calu Rivero tofu. No compra cosas, compra mozzarella. ¿Sí? Está bien. Ella no sabe que existen semillas. Al menos de que se lo recomiende su gourmet, no sé quién será. Su chakra, no sé, ¿entendés? Esa mujer debe tener tanto maestro. Y ella como que tiene, ella le tiene miedo al karma, chicos. El karma, se está viniendo el karma. Prepárense este verano que se viene con todo el karma, ¿eh? Se va a reusar el karma este año. Porque si lo dijo Calu, prepárense, ¿eh? Ya hay un convoy de chicas hipster que quieren ser como ella y lo van a usar. Ella dice que es su elección ser vegana y pasar a ser mejor persona. Así que bueno, de a poquito va eliminando todo lo que no es vegano de su vida. Y bueno, es su forma de contribuir al mundo. Y dice, estoy en un momento en el que realmente busco conectarme con lo genuino, lo simple. Hoy más que nunca, para mí, importa la simpleza de lo verdadero. ¿Cómo hablar una hora sin decir nada? Calu Rivero da cátedra. ¿Qué es la simpleza de lo verdadero? ¿Cómo detecto la simpleza de lo verdadero? Te tiro una pista, Calu. Tíramelo. Te tiro una pista acá, Lu, que no sé justo si va a ser para vos. Me tira más ir por lo tranqui. Ah, ¿qué? Eso es la simpleza de lo verdadero. Ella está respetando los tiempos. Ahí nos vamos a la mierda. Volumen 8. Dudy, prepárate para el ACB. Estoy respetando mis tiempos naturales. Si tengo ganas de dormir, duermo hasta la tarde. Me siento libre, es un momento de hacer lo que me guste, todo más lento. Mi abuelo... Ahora que el dude tiene fobia a la negligencia, se está por desmayar. Es mi abuelo le decía digo, vago a eso. No sé le si está acá explotando... le llega. Además, lo peor de todo, dude, acá viene lo peor. Y mientras se ríe, dice, no llego a hacer nada, dice. ¡Ay, boluda! Como una loca. Y porque falopa. Está durmiendo hasta las 5 de la tarde, nena. Escuchame una cosita. Esto pasa en la Argentina nomás, este país que alimenta vagos. Ella es seguro DJ. Tiene cuatro planes trabajados. Más música, por favor. Más música, por favor. Ella es lo único que sabe decir. A la sacás del veganismo y lo único que sabe decir es más música, por favor. ¿Cómo estamos de tiempo allá? ¿Estamos bien? Perfecto. No, veo un choto, no tengo los lentes de acá. ¿Cuánto vamos? Vamos un cortecito y volvemos. Total. Perfecto, me parece perfecto. Ahora voy, me voy a preparar un fermelo. Ahí vengo. Córdoba. Porque vos querías saber, Dude, tengo una... Se murió. Está en el piso. Pará, lo vamos a resucitar. Uno. Lo aprendí en la misma universidad. Le ponían... Ahí está. Ponían un tema de... Estaba la gente de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata y ponía un tema de... ¿Cómo se llama el tema de corazón? Staying Alive de los DJs. Era buenísimo. Tenés que hacerlo al ritmo de Staying Alive. Staying Alive. Y iba a revisarlo porque había médicos... Y hacían RCP. Había médicos que estaban la música de fondo de todas las terapias intensivas acá en La Plata. Y cantaban Staying Alive y le apretaban el muñeco. Y cuando venía la parte de Staying Alive le clavaban el codo. Yo el otro día que estuve en el quirófano pusieron esa música, me sentí muy, muy, muy bien. Yo la verdad que me hicieron la resucitación ahí, soy parte del de muñeco. Y hablando de muñecos, traumático encuentro íntimo de un joven con la mujer de los tres senos. ¿Se acuerdan de nuestra Tree Devil? ¿Se acuerdan de Alicia Hessler? Sí, sí. Apodada Tree Devil. Una amiga. Amiga bueno, de Facebook. Resulta que el chaboncito este, Michael Squire, estuvo choteando con ella y acordaron un encuentro sexual. Pero no fue del todo agradable para el joven, ¿sabe? Cacho, vino usted también. Vino Cacho también, están todos. Sí, sí, se fue. Qué maravilla. Y bueno, resulta que, bueno, se empezaron a tener conversaciones cada vez más hot el uno con el otro. Y bueno, che, ¿te querés venir a casa? Si hacemos... Un torbellino de tetas con un palo de amasar una peniano. Turca. Una doble turca podés hacer. Te aburrís de. Es verdad, doble turca, pero necesitas otro pene, dude, es medio raro. Ella es para eso. Y pero para algo. Chicos, y si me pongo dos penes. Ay, chicos, salís en la tele. Me voy a poner dos penes. Voy en este momento a ponerme dos penes en vivo. Estoy entrando a la clínica del doctor McCollister acá en Córdoba. Doctor, bueno, mientras leo la noticia, me va a poner en... Ya venimos, ¿eh? Me está preparando todo para el quirófano. Yo mientras le voy a dar la noticia. Resulta que, bueno, este muchacho se va a encontrar con la chica. Y nada, y en un momento todo empezaba bien hasta que empezó la pesadilla. La mina le ordenó tirarse a dormir en la casita del perro y colgarse un collar canino que llevaba escrita la palabra esclavo. Y ustedes dicen... Kinky. O sea, imagínense cómo se quiere la cosa. Cuerito, lo de menos. Entonces agarra y dice... No terminó ahí, ¿eh? Empezó a pegarle. Todo el tiempo. Entonces le daba... ¿Quién es tu mami? ¿Quién es tu mami? Y nada, y así le empezaba a dar duro y parejo. Y sexo con Tree Devil, en un momento la mina agarra, Tree Devil, y agarra a la mina, y agarra y le empieza a tatuar Tree Devil. ¿Tree Devil le tatuó? Tree Devil empezó a tatuar con un cuchillo. Ni siquiera tenía los elementos profesionales. Esta piba está medio tocada. Hizo tres tetas. Bueno, pero las tres tetas las podía defender. Pero hay un tema con el tercer seno, chicos. Porque nuestro querido Michael nos tiró pistas sobre el asunto. Reveló algo que todos suponemos. No es de verdad. Tiene múltiples prótesis, por eso se manchan y no quiere levantarlas. ¿Vieron cuando dice mostrá la teta, Tree Devil? Mostrá la teta, mostrarlo las tetas. Ella dice, no. Está llena de hematomas. Y lo que hace, ¿saben por qué se le enchastran todas? Porque lo usa como una especie de pegamento raro, que parece real, pero no. ¿Entienden? En un momento estaban teniendo sexo mientras lo cuchillaba y lo tatuaba y lo cogía así fuerte. Y dice que se dio vuelta, se sacó la remera, hizo un movimiento y se sacó el seno extra y lo tiró al piso. Era una farsa, entonces. O sea, ustedes imagínense que están teniendo sexo con una mujer, como siempre, ¿no? Con tres tetas. Y agarra la tercer teta y se la arranca y la tira al piso mientras te está tatuando y te está pegando y te dice esclavo. A mí, yo lo hice ayer. Es genial, es una experiencia única. A todo esto, Tree Devil salió indignadísima en Facebook y dijo, es ridículo. Fue todo lo que dijo.

y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Centro Social y Cultural Olga Vázquez presenta Segundo Encuentro de Cine, Otra Ventana. Nuevas miradas, nuevas películas. 1, 3, 4 y 5 de octubre. Largometrajes, series y cortos. Además, paneles, stand de productoras y distribuidoras. Edición especial de la revista de cine y filosofía La Ventana Indiscreta y mucho más. Segundo Encuentro de Cine, Otra Ventana. Nuevas miradas, nuevas películas. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Más información, Otra Ventana, segunda edición, Facebook. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios, alternativos y populares por el reconocimiento. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 6. Seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Escuchábamos un temilia dedicado a todos los pinches pendejos del DF, que le mandamos un fuerte abrazo. Besis, besis a todos. Porque este programa se escucha en el DF, Distrito Federal México, en el Córdoba Capital. En y Venezuela. En Venezuela. También. Se empezó a escuchar en Venezuela. Empezaron a escuchar. Estamos en toda la patria grande, reproduciéndonos. Y también en La Plata, desde donde nos llegan noticias de Zulma Galarza. ¿Estás por ahí, Zulma? Hola, chicos. Al final me vine a Córdoba. Estoy muy contenta acá. Me vine con mi marido a hacer unas cositas de no sé qué para arreglar con los fondos buitres. No, no sé, mi marido está algo así acá, está con la gente de masa. No digas para quién trabaja tu marido, que viene el oficial y te puede meter presa. Ay. Alto Alfa Romeo en el que llegó Zulma, la vi llegar yo acá en Córdoba y alto Alfa Romeo que tenía. Bueno, fue un regalo, chicos. Yo no compro nada, sí. Es no Animal Print. Dinero. Es el primero que veo. Es un Alfa Romeo Animal Print. Todo leopardo es. Bueno, chicos, un regalo de mi marido, que es un picarón. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos allá? ¿Hace frío, hace calor? Está medio fresco, estamos muy bien. Se viene un eclipse y queremos saber cómo nos va a afectar eso, Zulma. Chicos, sí. Se viene un eclipse re heavy, tengan mucho cuidado. Yo estuve haciéndome las manos ahí con una chiquita esclava de acá de Córdoba y me dijo que estaba preocupada por su marido. Y bueno, le hice la carta astral por 150 pesos. Ay, qué corazón que yo creo que lo tenía que hacer la chica. ¿Se escucha bien desde ahí? Porque acá los micrófonos son de distintos tamaños, son micrófonos acá en Córdoba. Qué maravilla, se escucha perfecto. Así que bueno, estuvieron pidiéndome por la página de Facebook de ustedes que hable de Acuario, por ejemplo. Ah, yo soy de Acuario. A ver, un acuarino. Bueno, Acuarino, ¿qué te puedo contar? Más que el amor y los mimos, esta semana se trata de hacer un plan juntos que no puede esperar. Así que pensá en eso con tu pareja, con tu chica. ¿Vos estás, hace cuánto estás con tu pareja? Y calculá que estamos garchando hace unos días. Bueno, este es el momento de tomar acción y hacer algo más romántico. O sea, envuélvanse en proyectos creativos, en alguna cuestión. Cocinar un disfraz y el látigo, me está diciendo. Sí, y ojo con los asuntos legales, se vienen momentos heavy. Eso es con la hija de puta de mi ex. Sí. Mercurio empieza a retrogradar y hará que todo esté más difícil. Así que mucho cuidado con Mercurio retrogradado. Ya estoy llamando a mi abogado. Sí, sí, sí. Con Venus en entrada en Libra, una mujer puede ayudarte a salir de ese estado de encierro real o emocional para que puedas dar ese salto. Pero con ella debes manejar todo con educación y formalidad. Esa es mi mamá. Seguramente. Esa es mi mamá. Es una señal. Mejor amigo, hazlo así, hazlo así porque los eclipses son muy, muy heavy. Gracias, Urma, me aclaraste todo el panorama. De nada, Gordi, de nada. Vos sabés que esta es mi parte de la comunidad, en mi actividad pro bono, ¿sí? Así que bueno, voy a seguir. También me dijeron, ¡ay, chicos! Cáncer. Se me apagó la tablet. No, ay, pero vos podés mirar a la luna y darte cuenta del futuro de los cancerianos, que ¿verdad? Me encargo. Pero Zuma, vos dijiste que tenías poderes, que tenías, eras alguien. Sí, Gordi, pero yo preparé todo, no. Tenés tres posgrados en esto y. Sí, Gordi, pero yo no traje mis cosas acá. ¿No saben? Ay, me siento re mal, chicos. Se me está reiniciando la Mac. Se me reinició. Yo no sé qué pasó, la virusié, no sé. Ay, me siento tan mal. A ver. Cáncer. ¿Me puede decir pidieron. Alguien que había cáncer? Me habían pedido. Sí, ay, sí, les pido cáncer. Mildis. Es la primera vez que pidió Francisco cáncer. Cáncer, bueno, no sé qué se refería eso. Dijo, quiero cáncer. De la semana era cáncer. Ay, mi asistente acá tiene síndrome de Down. Eso me pasa por integrar gente. Yo no entiendo esas cosas. Eso te pasa por explotadora, Zulma. No es que la estás integrando, que le estás pagando poco. Mi marido me dijo que es para limpiar, ¿cómo se dice? Limpiar de deuda del fisco. Sí. O algo así. Me dijo, tener un integrado que pagamos menos. Pagamos 20 pesos de APSA. Nada, el AFIP, nada. 50 pesos, nada, una pavada. Bueno, llegué, se aprendió la compu. A ver, yo ya tenía todo amanerado. ¡Ay, qué es esto! ¡Está en inglés! Chicos, yo no puedo leer en inglés. ¿No lees en inglés? ¡Ay, no! Yo no entiendo qué está pasando. ¿Por qué Zulma, está en inglés? Disculpame, pero te vamos a tener que... No, sí, chicos, acá está. Chipi, yo me enojé. ¿Qué pasa? Yo traigo una persona, le estamos pagando como $200 cada vez que viene a hacer la columna y esta persona no... No, ¿saben lo que pasa, chicos? Es que me vine a Córdoba y no traje nada más que la Mac Pro, ¿entienden? No traje... Mi astrolabio, no traje mi cartógrafo metricinal, no traje nada. Y me pone re mal porque me parece re poco profesional. Vos no calculaste que la luna cordobesa tiene otros dos chakras. Yo te no calculaste acá eso. Todo llega con delay, ¿sí? Bueno, cáncer, perdón, ya volví. Bueno, chiquitos, toda la atención esta semana tiene que estar en el hogar, la familia, la ciudad de nacimiento para llegar a la estabilidad, ¿eh? O sea, en todos lados. Sí, muy bien, vos lo has entendido muy bien, Chipi. También van a verse beneficiados en cuestiones de dinero y tienen mucha suerte si trabajan en bienes raíces, remodelación o construcción o diseño de interiores. Porque es una época de renovación. Por ejemplo, yo ahora encontré por Groupon, una amiga me dijo que hay unos encargados que te hacen toda la limpieza y les pagás menos. Es buenísimo, no le pagás lo que corresponde, le pagás menos. ¿Vos tenés un Alfa Romeo Animal Print y usás Groupon, Zulma? Bueno, porque uno tiene que aprovechar los beneficios. Es una chica 2.0. Así que... poco más de pila. A ver, un buen consejo, aunque suene como para niños, es tener una conversación seria con esta persona que ustedes saben quién es, cancerígenos, y tratar de ver el lado positivo del asunto. ¿Sí? A ver, ya dijimos hasta qué era Pedamonguia, qué vimos hasta ahora, qué vimos. Vimos a los cancerosos, ¿Tauro? Y a los acuarianos. Ah, y acuarianos, vamos a Tauro. Haceme Tauro, que yo sí, dale con Tauro. Con Tauro. Yo soy Tauro. Y a ver qué tenemos para decirles de Tauro, Bueno, Dude, aunque seas hombre, Venus es un planeta que rige tu horóscopo y esta semana hace una movida espectacular, entrando en tu signo. Yo soy de Libra, en mi signo Libra, y te va a ayudar a conseguir un mejor trabajo si estás buscando. Así que es el momento, Dude. Ay, mira. Sí, así que mucha agüita de Alibur para buscar un trabajo, y mejorar la salud. Viste que vos tenés ese problemita del corazón. Sí, un soplo tengo. Así que bueno, durante este mes pensá que podría ser bueno, que hagas mucho trabajo y que vienen buenos aspectos de dinero. Así que todo va a salir bien, Dud. Como siempre, todo bien. Todo bien, va a estar todo bien, Dud. Todo va a estar bien. Bueno, ¿sí? Perfecto. Y esa persona que querés no te quiere. Ala. Pero bueno, eso es lo de menos, ¿sí? Así que bueno, se viene el divorcio. Ah, miren, tengo unos tips acá que me dan Mongo. El sábado 4 es perfecto como para hacerte una mascarilla. ¿Una qué? Para nuestras amigas, las chicas y los chicos que se quieren cuidar, hacerse una mascarilla sábado 4. Mascarilla, ¿sí? Bien. Otro buen día es el 10 de octubre para cortarlo y que crezca con volumen al pelo. Así que pónganse las pilas con la frescura, que va a crecer lento. Así que van a estar todos muy lindos. Ay, me voy a jugar al polo con Sergio Massa. Nos mandale vemos. Un saluditos. Nos vemos. Besi. Hasta la semana que viene. Bueno, gracias. Nos están llegando un audio raro desde Córdoba, pero acá no escuchamos nada, así que... ¡Ah, hola! ¿Cómo andás? ¡Hola! Me tenían secuestrado. me tenían secuestrado. Me hicieron servirle café a Zulma Galarza, al marido, a Sergio Massa y a Arturo Artime Farín. Y estaban todos acá tomando café. Tuve que tomar café y servir media luna. Y yo dije, yo tengo un título universitario, a mí no me podés tratar así. Me dijeron, callate que yo tengo plata y obedecí. Mire, tengo 100 pesos ahora. ¿Me ven en el streaming? Alto guiso. Sí. ¿Cómo está esa noche cordobesa? Y la verdad que acá está todo muy lindo. Estuvieron jugando al polo nocturno. ¿No saben qué copado que es, chicos? Es con la bola toda, toda llena de fluorescencias y con palos fluorescentes. Y el premio era un esclavo. Ay, ¿te lo ganaste? No, se lo ganó Massa. Yo servía facturas y café. Ah, no te dejaron jugar. Estabas de empleado. Sí, yo estaba de empleado me dijeron, callate, si seguro hiciste eso gratis en un congreso. Y tenía razón, así que me acordé y serví café y nada, de ahí ya estoy bien. Así que estoy contento. ¿Cómo quedó la votación? No sé si vuelvo, La votación ha quedado como perdedor. La gente ganó está perdedor, definida. Ganó el perdedor. Yo quiero decir algo. Es una ironía, ¿no? Quiero pasar un chivo, sin olor este. Y es que si quieren venirse para La Plata, la gente de Córdoba, mañana sábado, sí. Van a estar dando una obra muy linda que se llama El Nombre, con nuestra amiga Agustín Aramburu. Agustín Aramburu vuelve a sorprendernos con El Nombre. Vuelve a sorprendernos con El Nombre el sábado a las 9 de la noche en el pasaje Dardo Rosas. Acá en La Plata. Voy a invertir los 100 pesos y voy a comprar una combi. Una combi, porque la entrada es libre y gratuita. Sí, señor. Sí, vamos a hacer la primer combi propulsada por Gaseosa. La estoy fabricando acá con el Inti. Estoy acá en el Inti, estamos preparándola para hacerlo con Gaseosa. Muy bien. Bien, y nada, o sea, queda nada más que despedirnos. Hasta ganó el próximo ganó el perdedor. Mi mamá siempre me decía. Que es muy loco, pero sucedió. Perdedor. Hasta el próximo. ¿Te dan cuenta, chicos? Yo quiero hacer un paréntesis. ¿No es paradójico que nos comportemos como en un primer programa, la primera vez que sonamos por primera vez en otra radio? Re paradójico. Fue el programa más amateur que hicimos. Yo estoy nervioso. Tengo que decirlo, desde Córdoba, lo estoy viendo desde Córdoba. Imagínense lo difícil que es para mí hablarle desde tan lejos acá con la sierra de fondo. Te sentimos muy cerca, de fondo. Igual. Y la verdad que me siento mal. Tengan fe. Hasta ese grillo está haciendo mejor programa que yo. A ver el grillo. Ahí está el grillo. Subió el rating. Sube el minuto a minuto. Estamos subiendo el rating con el grillo, chicos. Yo no puedo creer. Y bueno, somos unos perdedores. Bienvenidos a Pobres y Envidiosos, ¿no? Bienvenidos y saludos. Y saludos. A La Plata, saludos a México DF y a la capital cordobesa. A Venezuela también. Besitos para Venezuela. Y el siguiente recuerdo es que estoy sobre una mesa. Todos se fueron. El más valiente bajo los focos, amenazante, tumbándome a golpes. Y después un tipo asqueroso de pie, fumando un puro. Chico, tú no sabes pelear, me dijo. Y yo me levanté y le lancé un golpe por encima de una silla. Fue como una escena de película. Y allí quedó, sobre su enorme trasero, diciendo sin cesar, Dios mío, ¿pero qué es lo que te ocurre? Y yo me levanté y me vestí, las manos aún vendadas, y al llegar a casa me arranqué las vendas de las manos y escribí mi primer poema. Y no he dejado de pelear desde entonces. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small, beside the victory, that's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense,